campo se ha escuchado la canción angelical. La montaña ha replicado el mensaje celestial, porque tanto regocijo al que viene tal canción. ¡Qué victoria, qué guerrero causa tanta conmoción! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Alabemos al Señor! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Alabemos al Señor! Es que anuncian con gran gozo que ha nacido el Salvador, y se extiende la alegría en el mundo en derredor. Es que anuncian con gran gozo que ha nacido el Salvador. Acudamos al albergue.